Ahora sí, son 8:49 minutos, 13 grados, 9 décimas la temperatura, el cielo despejado en la ciudad de Santa Rosa, Itoay. Lo recibimos a Gustavo Silvestre. Buen día, Pali. ¿Cómo andás? Buen día a la audiencia. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Vamos a escuchar la columna Periodismo Silvestre Gustavo Silvestre de todos los lunes. Pero antes, ¿qué es esto que está sonando al aire? Te traje musiquita. Ahora todos me traen música, sí, a mí. Sí. Me quieren educar un poco. No, yo soy un inculto musicalmente. ¿Estás del lado mío? Estoy de tu lado. Mirá. Pero para reivindicarnos, investigo y busco música rara, así, medio telúrica, de lugares del Sahara, cosas así. Mirá. Pero te traje una... ¿Y esto qué es? Una canzoneta. Italiana, Vinicio Capossela. Hola, Vinicio, ¿cómo estás? Hola, Vinicio, ¿cómo te va? Es un cantante italiano que nació en Alemania, pero de muy chico se fue a vivir con sus padres a un pueblito del sur de Italia y le canta a los pueblos italianos y canta también relacionado con la literatura. Y ha actuado en películas. Mirá. Y estamos con nuestro amigo en común, Julito Santarelli. Hace 2 o 3 semanas que no podemos dejar de escucharlo. Mirá. Así que, para los curiosos de la música, Vinicio Capossela. A ver, che. Bueno, lo vamos a agregar a la playlist. A la palilist. Dale. ¿Viste? Un aporte. Muy bien. Y reivindicando a los pueblerinos que sabemos poco de música, pero podemos aprender y podemos investigar. Más vale. Así que bueno, eso para traerte. Bueno, ¿qué cuenta Periodismo Silvestre? Y acá andamos. No podemos dejar de hablar después de un 24 de marzo. Lo han dicho varios, lo dijo Silioto, lo ha dicho otra gente. No fue un 24 de marzo cualquiera, no fue uno más. Es el primer 24 de marzo con un presidente, con un gobierno nacional abiertamente negacionista. Nunca había pasado una cosa así. Estuvo Macri, que era negacionista también, hablaba del curro de los derechos humanos y demás. Pero me parece que Milei es un grado más. Más que negacionista, es casi reivindicador del terrorismo de Estado. Entonces no era un 24 de marzo más. Era importante estar y también era importante la respuesta. Me dio la sensación, estuve ayer en la plaza acá en Santa Rosa, en la marcha, en el acto enfrente de la seccional primera, que todavía se está pidiendo que sea un sitio de la memoria y que deje de estar la policía allá. Ahí, recordemos que en la planta alta de esa seccional funcionaba la principal sala de torturas de la subzona 14 durante la dictadura. Pero bueno, lo que decía es que no fue un 24 de marzo más. Y la respuesta de la gente fue impresionante y desbordante. Lo que pasó en la Plaza de Mayo fue así. Lo escuchaba recién a Mauro también. Lo que pasó acá en Santa Rosa, hacía mucho que no se veía tanta gente un 24 de marzo. Y hubo una respuesta. Viste que en los días previos hubo versiones, dimes y diretes. Se habló de la posibilidad de indultos, de amnistías. La propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, habló de una solución jurídica para los genocidas que están en la cárcel, como si fueran unos pobres angelitos y como si no hubieran gozado de todos los beneficios que le puede otorgar la justicia. Miraba una estadística, el 76% de los represores condenados en el país no están en la cárcel. Están con libertad condicional, en domiciliaria y demás, pero el 76% no está en la cárcel. No se puede alegar una persecución, ni una injusticia, ni mucho menos. Pero bueno, ya hemos escuchado, ya sabemos el negacionismo de Milei y de Villarruel. Una de las historias que se desmontó y que se dio vuelta fue que La Pampa no fue una isla durante la dictadura. No fue una isla en aquel momento, no es una isla tampoco acá, ahora. También hay discursos negacionistas y lo podemos ver en las redes, sí, y demás, pero quería rescatar, como sería una especie de perla negra, digamos, la nota saliente de ese negacionismo que aflora, la dio un diputado provincial del PRO, del macrismo. Enrique Juan es diputado provincial del PRO, fue... Es presidente del PRO, sí. Y fue el titular del PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri. Mm. Bueno, ¿podés creer que en sus redes publicó un hilo, una parrafada, quejándose de una actividad dentro de la Semana de la Memoria que hubo en la legislatura provincial, donde algunas de las víctimas del terrorismo de Estado, pampeanas y pampeanos que estuvieron secuestrados y torturados durante la dictadura, dieron una charla para colegios secundarios? Sí. Bueno, Enrique Juan repudió eso y lamentó que la legislatura provincial se haya convertido en una institución de adoctrinamiento. Esas fueron las palabras que utilizó. Solamente mencionar como eso, como una muestra, digamos, de ese negacionismo que está permanentemente intentando aflorar y que, bueno, tiene rienda suelta con el discurso que baja del gobierno nacional. Por supuesto que prefiero quedarme con otro tipo de señales que hablan de anticuerpos de la sociedad ante esto, como fue la marcha. Y también quiero rescatar un fallo de la justicia de dos o tres días antes del 24 de marzo, durante la semana. Vos sabés que de los represores hay prácticamente casi dos decenas de represores condenados en la provincia de La Pampa, integrantes de la subzona 14, que fueron torturadores, secuestradores y demás. Hay uno solo de esos condenados que continúa en la cárcel cumpliendo su condena. El resto, hay fallecidos, hay con libertad condicional que los cruzamos caminando por la calle. Hay algunos con prisión domiciliaria por razones de salud y demás. Hay uno solo que continúa en la cárcel, es el represor Carlos Reinhardt, que casi una jugada del destino, era conocido como el represor que manejaba la picana. Sí. Era el que llevaba el equipo, el que manejaba la picana en las sesiones de tortura en la planta alta de la seccional primera. Los testigos lo recuerdan con aliento a whisky en esas sesiones y demás, que no vamos a entrar en detalle porque no es necesario. Pero bueno, Reinhardt tiene tres condenas. Fue condenado en el juicio de 2010, fue condenado en el juicio de 2018 por tortura, secuestros y demás. Y en 2022 tuvo una tercera condena por delitos sexuales cometidos también durante esas sesiones de tortura. Bueno, seguramente a partir de los vientos negacionistas que están circulando, Reinhardt renunció a las apelaciones que había hecho a estas condenas en la Corte Suprema de Justicia. Vos viste que se pueden hacer apelaciones, sí, se estiran los tiempos, se dilatan, sí, los tiempos. Bueno, de esas tres condenas, Reinhardt tenía dos apeladas en instancia superior de la justicia. Reinhardt renunció a esas apelaciones por la siguiente razón. Ya cumplió dos tercios de la condena mayor que puede recibir. En la Argentina, un delincuente, incluso los de lesa humanidad, no pueden recibir más condena que 25 años de prisión. Bueno, en febrero, Reinhardt ya cumplió esos dos tercios. 18 más o menos. Claro, 17 y unos meses, sí. no llega a 18. Claro. No. Bueno, entonces renunció para que le computaran, para que le hicieran ese cómputo de la condena, los dos tercios, y ese es uno de los requisitos para acceder a la libertad condicional. Seguramente se ilusionó con que en estos nuevos tiempos la justicia sabe ser permeable a los tiempos políticos que corren, y presentó el pedido de libertad condicional. Reunía dos requisitos, los dos tercios y un informe de sus amigos del Servicio Penitenciario Federal favorable respecto al comportamiento dentro de la cárcel. Bueno, dos o tres días antes del 24 de marzo, finalmente el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, que condenó a los represores durante esos tres juicios, rechazó en un fallo que podemos decir que fue un fallo, además de valiente, por enfrentar, digamos, no dejarse atropellar por este negacionismo, un fallo fundado que tendríamos que leer y analizar quienes están en estas cuestiones. Allí se deja en claro que cumplir los dos tercios o tener un informe favorable no significa que automáticamente tenga que otorgarse la libertad condicional, como también sucede cuando se cumplen los 70 años. Hay otros factores que se deben analizar. Entre ellos, la calidad, la gravedad de los delitos cometidos, en este caso son delitos de lesa humanidad. Entre ellos, los acuerdos a los que ha adherido el Estado Nacional, acuerdos internacionales que desaconsejan en este tipo de crímenes la libertad condicional para no dar mensajes de impunidad. También la falta de arrepentimiento total de estos represores. Y una cosa muy importante, escuchar la voz de las víctimas. En las audiencias previas a este fallo hubo presencia de víctimas, personas que estuvieron maniatadas, con los ojos tapados, atados a una camilla y sufriendo los embates de la picana de Reiner. Bueno, estas víctimas dejaron en claro que no había ni olvido ni perdón para Reiner, y los jueces escucharon esas voces. No se quedaron solamente con el cálculo matemático, no se quedaron solamente con parte de las indicaciones de la ley que hablan de la posibilidad de la libertad condicional a los 70 años, sino que analizaron el contexto, respondieron a los compromisos internacionales del Estado, dieron un mensaje que no es favorable a la impunidad, y le prestaron atención, tuvieron empatía con las víctimas de aquel terrorismo de Estado. El Reija, si no recuerdo mal, de las tres condenas hay una 20 años, otra 14 y otra 12. Una 20, una 14 y otra 12. Claro. Cuando él renuncia a las apelaciones, pide la unificación. Claro. Cuando se unifican, por más que uno que esté condenado a 1000 años por las atrocidades cometidas, no se puede condenar el Estado Nacional, las leyes nacionales dan ese beneficio también, no se puede condenar a una persona más de 25 años. Le dan 25 años y cuando en la unificación y en el cómputo está esto que ya cumplió las dos terceras partes de la condena en la cárcel. Este represor pensó que era la oportunidad de obtener este beneficio. Y bueno, por eso la lucha por los derechos humanos es constante, no termina, hay avances y retrocesos, y quería nada más rescatar en este caso algún soplo de aire fresco dentro de la realidad oscura que nos agobia, y más allá de las marchas también quería mencionar este fallo que me pareció importante y alentador. Gracias, Gato. Por favor. Pasaba Gustavo Silvestre con la columna Periodismo Silvestre aquí en Radio Kermés.